Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, con pecando los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Muy buenas tardes, comenzamos Tiempo Nacional, día jueves, un minuto, pasaron de las 19 con 18 grados 6 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que estamos de lunes a viernes, por ahora, por todo este mes, hasta las 20 horas, de 19 a 20, de lunes a viernes, con Rubén Giovannini, que ya está barajando la información del día, y con Daniel Espínola Saavedra, el cacique que hace la operación técnica y puesta en el aire de este programa. Vamos a pasar primero los mensajes pendientes del día de ayer. Así los dejamos escuchados y después hablamos con Rubén, que nos cuente a ver qué pasó en la marcha de la radio abierta del día de hoy. Buenas noches, Andrés de Catalina Sur. Le quiero hablar a los jubilados, decirle que yo tengo 83 años, que voy todos los jueves frente a tribunales a reclamar decencia, los jueves a las 11 de la mañana, ¿no? Porque tengo hijos y nietos, y a mí me están robando siempre. Pero bueno, hay que luchar, jubilados, no se duerman, por favor. Tenemos que movilizarnos, tenemos que luchar por nuestros hijos, por nuestros nietos y por nosotros mismos como seres humanos. Nada más, los espero y ojalá que reciban mi mensaje más de uno. Mucha suerte y adiós, Giovannini. Hola, Rubén, buenas noches. Te habla Jorge de acá de Escobar. Ahora todos se quieren hacer dueños del Partido Justicialista. Vos fíjate lo que nos pasó en tantos años con los que se quedaron con el gozo. Primero, Menem dijo, no, si viviera Perón y Evita harían lo mismo. Fíjate cómo nos dejó. Después, Cristinita con Kirchner. Fíjate cómo nos dejó. Y ahora esto quieren agarrar el Partido Justicialista. Cioica, ese en San Juan dejó. Rubén, buenas tardes. Siempre te haces mala sangre. Ten en cuenta que toda esta gente que son del gremio de gobernantes son simples administradores y son nada menos que alumnos del señor Zaffaroni. Todos son sofistas. Así que, ¿a quién le engañan esto? A nadie. Te van a decir una cosa y resulta que el resultado es otro. Son una manga de avivados que quieren afanar y después de cagarnos la vida a todos. Si a ellos no les interesa la Argentina. Gracias. Bueno, el periodista Giovannini. Yo considero, nunca fui simpatizante del kirchnerismo, pero en 12 años yo iba al centro, iba a Plaza 11, que viven mis primas por ahí, nunca me sucedió nada. Y ahora, en febrero, entró dos veces algún sinvergüenza del barrio, entró dos veces, no sé cómo, porque tengo reja por todos lados, y ahí reconozco que este gobierno está despidiendo gente y capaz que mandan a menores a robar. Hola, Rubén Vázquez, Espínola, Tiempo Nacional, Audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y si es un misterio cómo el pueblo argentino tolera estas ratas asquerosas que hoy gobiernan. Toda esta inmundicia político que ya no se trata de robo, esto es devastación total. Es el aniquilamiento de los valores, de la patria, del bolsillo, de lo que sea, todo. La educación, la salud, la seguridad, todo aniquilado, aplastado con una inflación y un choreo alevoso que no existe en ningún país del mundo. Una inflación y un aprovechamiento que hacen estos degenerados, banqueros, CEOs, toda esta bosta asquerosa que hoy, empresa entre comillas, con esta herramienta perfecta del imperio que son estas ratas inmundas. Macri, como avaló el gatillo fácil del caso Chocobar, que por suerte los jueces no le dieron la razón a Macri, avala las cuentas offshore. Así que es así la cosa, es un circo para beneficio de todos estos, ¿no? Bueno, muchas gracias por el aire, Alicia de Villaluro, y viva Perón, carajo. Sí, soy señor Giovannini, la primera vez que lo escucho. Estoy en todo de acuerdo con usted. Soy Ana de Once. Tengo 91 años. Hoy he cobrado la jubilación de mi marido. 7.500 pesos. Quiere decir que no nos aumentaron nada, que estamos igual o peor que nunca ahora. Muchas gracias por escucharme y pasar mi mensaje. Buenas tardes. Tanto este gobierno como el gobierno anterior les importa un comino la salud de la población y menos les va a importar la salud de las abejas. Si ellos tienen que producir veneno puro para venderlo y se lo pagan en el exterior, lo van a hacer tanto los kirchneristas como los macristas. Lo único que les importa es la plata. Alberto de Morón. Buenas noches. Hoy se publicó en Infobae un informe traidor a la patria en la cual se dice que el submarino se vio afectado, hundido, entre comillas, porque violó el Tratado de Madrid, que sabemos que es un tratado de rendición de la Argentina. Realmente es una gran traición a la patria. Norberto de Villurquiza. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente Ricardo de Padua. Buenísimo el artículo ese sobre los apicultores de allá de Córdoba. Quería comentar que si en el mundo no existiera la abeja, no habría vida en el mundo, porque la abeja es la que mantiene la vida en la tierra. Si no existiera la abeja en todo el mundo, eso es lo que yo escuché una vez, no habría vida en este mundo. Así que muy importante el artículo ese. Bueno, soy Eva de Temperley. Yo va a ser una de las pocas últimas veces que llame. Le diría a Giovannini que diga que en vez de hacerse mala sangre, que cuando sean las próximas elecciones no vaya a votar nadie. Que voten solo los hijos de P, así sabemos quiénes son. Si no vamos a votar por nadie, vamos a ver quién es quién. Gracias. Muy bien, gracias a todos los oyentes que se comunicaron al 4535-5999, 4535-5999. Ahora sí, los saludo a Rubén Giovannini, ¿cómo estás? Y mal, por dos motivos. ¿Qué pasa? Primero, porque hoy no podemos pasar mensajes al aire. Ah, tenemos ese inconveniente. Porque tenemos un inconveniente con la máquina que recibe... No está reproduciendo los mensajes. No está reproduciendo. Quiere decir que no llamen, no traten de intentarlo, porque no se puede pasar los mensajes al aire, porque la máquina no... Nos están saboteando de todos lados. Esa es la primera. Y la segunda que tenemos es que, lamentablemente, tengo que decirle a todos los amigos de Facebook que nos siguen, que no sé qué pasó, qué mano negra hubo. Es la misma que bloqueó acá el sistema, seguro. Me han bloqueado, hackeado la cuenta y no puedo volver a tener el Facebook. No sé más si en estos días lo podría arreglar, y si no lo puedo arreglar tendré que hacer un Facebook nuevo, donde ya tenía 5.000 amigos, no podía recibir más amigos, porque tenía cualquier cantidad de ofertas de amistad, pero no tenía posibilidad de recibirlas. Porque ya teníamos cómo evoluciona. No, pero aparte de eso hay otro problema, que la página Tiempo Nacional, que también tenía, dependía... O sea, la página Tiempo Nacional, que era una fanpage, era administrada por Rubén Giovannini. Entonces, al bloquearme la cuenta Rubén Giovannini, también me bloquearon la cuenta Tiempo Nacional. Entonces, realmente para mí es como si levanté un edificio, llegué al techo y ahora me pusieron un detonador con explosivo en los cimientos, me lo tiraron todo abajo, porque todo lo que hice durante tanto tiempo desapareció. Bueno, son como los dólares de Kirchner, ¿se acuerdan cuando dijo se evaporaron? Es igual. Cuando no se evaporan, se prenden fuego, cuando no... Se lo comen las ratas, como la marihuana, cosas que pasan. Entonces, mi Facebook y el de Tiempo Nacional. Ahora estamos abriendo otro. Vamos a ver qué pasa con ese otro, pero no vamos a poder recuperar a todos los amigos que teníamos, lamentablemente. Tenemos que empezar de cero. Pero hablando de amigos, tenemos un amigo que nos visita de Rosario, sí, una promesa que teníamos. La semana pasada hablamos por teléfono vía Rosario y acá está con nosotros el doctor dedicado a la previsión social, Luis Sassani, perdón. Y que ya te nos iba a presentar de nuevo. Y ya nos visitó hoy a la mañana en nuestra radio abierta. Sí, ahí inclusive, frente al tribunal. ¿Lo hicieron hablar? Lío, ya. Sí, algo dijo. Poquito. Muy poquito, como soy un poco tímido yo para hablar, o sea que No quiere, es bajo nivel. No es Giovannini, es rosarino, ¿eh? Sí, es rosarino. Rosarino, de la otra y vereda. Como tal, es quilombero igual que yo, así que no hay problema. Tenemos rosarino de las dos veredas hoy. ¿Eh? Tenemos rosarino de las dos veredas. Exacto, hoy se engalana. ¿Sabes cuál es el problema? Para mí el problema está, es que cuando pasa algo que es injusto, medio como que nos hierve la sangre. Exacto. No importa. Pasa lo mismo. No importa. Entonces, si yo, por ejemplo. Pero no la tenés permanentemente hirviendo, entonces. Sí, ese es el problema. Por eso tengo cinco infartos, cuatro estén puestos. Es por eso. Por ejemplo, yo entro a una dependencia de ANSES y veo a alguien, un abuelito sentado ahí que lo están maltratando. Yo me meto, no puedo no meterme. Y me dice, pero ¿por qué, doctor? Si no es su cliente. No me importa que no sea es mi un cliente. Ser humano. ¿Por qué lo están maltratando? Si no te das cuenta que la persona o no escucha bien o no te está entendiendo, porque no está capacitada para entenderte. No te enojé con la persona y le grité ni lo maltraté. Y eso pasa mucho. Eso pasa. Eso no es que no, que la atención pasa. Yo mismo lo he visto que pase, incluso... Y en los bancos también pasa cuando lo... En las colas de los bancos. Ahora, bueno, está con el numerito, por ahí es una persona de 85 años que apenas camina, tiene que esperar 3 horas. No, tiene prioridad de paso. tiene que una persona igual que una persona discapacitada, una mujer embarazada, tiene que tener la prioridad. ¿Por qué? Porque en la etapa de la vida que está disminuido. Que no tenga fuerza para quejarse, que no tenga fuerza para pelear, que tenga el temple para soportar eso, no quiere decir que lo tenga que soportar. Es decir, por ahí él lo soporta, yo no lo puedo ver. Y bueno, así nos va también. Yo todavía no llegué a los infartos, pero diría que me pongo colorado. Que yo digo la verdad, no sé cómo no te dio ninguno todavía. Pero no, lo vemos todos los días, eso es cierto. Y bueno, mientras por otro lado vemos cosas aberrantes, gente que se enriquece de forma desmesurada, ya pornográficamente. Cosas que en este gobierno, el anterior, en todos, es una cosa que... Entonces, ¿qué? Cuando ves esa una persona que apenas va a ganar 7.000 pesos... Y que le apreguen a Cute. Y que encima le hagan todo esto. Claro, no, que... Y sin hablar lo que le hace con los remedios, ¿no? No hablemos de lo que está haciendo el PAMI con los jubilados. Bueno, el PAMI, pero ahí en el tema del PAMI, yo pienso que el problema del PAMI surge a raíz de incorporar cerca de 2 millones de beneficiarios nuevos y no cambiar la estructura de atención. Ahí está el problema. Si ingresamos 2 millones de afiliados nuevos, 2 millones de personas que van a ir a buscar la atención en un lugar y le dejamos la misma estructura que tenía antes, seguramente va a colapsar. Es una cuestión de razonabilidad, va a colapsar. Claro, pero ¿qué pasa? Yo me acuerdo cuando hasta la hormiguita mismo, la tan honesta hormiguita, se jactaba de que el PAMI daba ganancias, que daba superávit. Pero el superávit se lo llevaban los gobiernos para paliar sus déficits y no adecuaba la obra social a las necesidades del aumento de mayor cantidad de afiliados que ingresaban a la obra social. O de mayor y mejor servicio. Claro, en lugar de usar el dinero que supuestamente era el superávit, ¿cuántas veces, estando en concepto, acuérdate cuántas veces criticamos el tema de que utilizaban el dinero para dárselo al gobierno, porque se lo daban al gobierno, que era dinero que debería ser. Se lo cambiaba por bono, la copropiedad. No. Le daban un papelito que decía que... Sí, algún día te voy a pagar. Ese era, decía el papelito. Ten paciencia, hijo, algún día te pagaré. No, y si no hacías la que... Conocí el cuento que tiraban para arriba, ¿viste? Que dijo el judío, todos tiraban el dinero para arriba, entonces lo que caía a la izquierda, el musulmán dice, lo que cae a la izquierda es para nosotros, para el diezmo, y lo que no va para él, la iglesia. Entonces va el cristiano y dice, nosotros hacemos un círculo, tiramos para arriba, dice, y lo que cae adentro es para el diezmo, lo que cae afuera es para Dios. Y entonces va el judío pícaro y dice, no, nosotros tiramos todo para arriba, dice, y lo que Dios agarra, agarra. Y bueno, es lo mismo. Lo que Dios agarra, agarra. Y acá, y lo que te pueda dar, te da, y si no te da nada, bueno, háceme juicio, como dicen mucho. No vale de juicio, Rubén. Ahora, hay una cosa, conversando con otros colegas de otros países, ¿no es cierto? Estuve la oportunidad de estar en un par de convenciones y demás, yo les explicaba en las situaciones que se iniciaban los juicios acá. Entonces me miraba y me dice, pero no puede ser, sí, en ninguna parte del mundo pasa lo que pasa acá. Un juicio se inicia, si la parte demandada sabe el resultado, la parte actora sabe el resultado, el juez que va a fallar sabe que va a fallar, la cámara también sabe que va a fallar, en ninguna parte del mundo ese juicio se va a iniciar. ¿Por qué? Porque todas las partes tienen conocimiento de cuál es el derecho. Porque justamente un juicio se inicia cuando hay una... discrepancia. No, cuando hay discrepancia o cuando hay dudas. Cuando hay al menos dudas sobre los derechos que le atañen o que le corresponde a cada una de las partes. Entonces ahí interviene el juez para arbitrar los medios o arbitrar la razonabilidad para darle acá lo que dice la San Agustín. A cada uno lo que es suyo. Lo que es suyo. Bueno, acá no hay ninguna duda de qué es lo que le corresponde a cada uno. ¿Y querés cosa más aberrante que la reparación histórica? Bueno, el tema de la reparación histórica... Hay un reconocimiento explícito de que ellos son deudores. Ellos mismos están legislando, haciendo una legislación, donde reconocen, les estoy robando, pero claro, te, resulta que te está robando y te quiero obligar a aceptar el robo en función de la conveniencia de ellos, no de tus derechos. Claro, pero si te robo un poco menos, vos tenés que entender un poco también, no es que puede ser tan estricto. Está diciendo, te estamos robando, pero mirá que te vamos a robar menos. Te vamos a robar un poquito menos, es que entonces... No, espera. Entonces, vamos, vos te ves, esto es muy estricto. Doctor, usted tiene que entender que esto tiene otra maniobra posterior. La reforma previsional que ya se hizo. Sí. Porque ellos, al ofrecerte la negociación y hacer esta reforma posterior, ya en esta reforma posterior te está robando un 7%. Y eso, en el tiempo... hace a la movilidad, es decir, que no te arreglan nada, no te reparan nada, porque te reajustan lo que ellos quieren, pero a su vez ya empiezan robándote desde el primer aumento que te dieron ahora, un 7%, que en el tiempo, con los aumentos que venideros, eso se transforma en un 25, claro, 30% de tu haber. Ahora, cuando hablamos de este tema, y yo te dije, están planteándolo mal, viste que salió rechazado el tema este. Sí. Porque estaba mal planteado. Los amparos. Claro, ¿por qué? Porque lo planteaban a futuro, y a futuro no podés saber. Vos tenés que agarrar, esperar. Yo me cansé de decirlo acá. El semestre, sacar la cuenta y decir, bueno, es un 7%, te reclamo ese 7%. Claro, y ahí está la muestra, claro, tranquilamente la muestra del perjuicio, que no lo podía mostrar sin... Yo sí, se lo dije a todo el mundo acá, claro, y no me hicieron caso. Algunos no me hicieron caso, lo metieron y así perdieron. Exactamente. Bueno, ahora lo que hay que hacer, ya teniendo... Otra de las aberraciones... La base es, numérica... Es obligarte a que vos no puedas litigar más. Los derechos previsionales son irrenunciables. Eso lo dice la Constitución. Sí, señor. Y es lo que decía. Y cualquier ley, cualquier resolución... Que diga renunciar a tus derechos... lo contrario... Es anticonstitucional. Es discutible. Es anticonstitucional, por donde se la busque. ¿Cómo vas a renunciar a un derecho que la misma Constitución dice que es irrenunciable? Si es irrenunciable, es irrenunciable. No podés renunciar. Pero vos te das cuenta que son tipos... Yo diría que son malos. No puedo decir que desconozcan que son neófitos. Perversos. Son perversos, porque saben lo que están haciendo. Claro, buscaron un... el justo medio de aristotélico tomista y bueno, salió esto. Que por lo menos si van a perjudicar, que perjudiquen parejo. Hay algunos que, por ejemplo, al autónomo, a ese lo pusieron contra la pared y le dieron con una ametralladora. ¿Por qué? Porque la forma de ajustar o la forma de actualizar un beneficio previsional es desde lo primero que tiene que hacer es redeterminar el haber inicial. Si vos no partís de un haber inicial correcto, por más que le aplique la movilidad que le aplique, va a ser... Es lo mismo que partir ahora con este aumento, ese aumento, claro, que no entra, el haber tiempo. Avanza el tiempo y ese 7%, claro, se transforma, ponele que en el 10, el próximo aumento, claro, en el 13, claro, después en el 15, después en el 20, y llega un momento que llega a ser la mitad de lo que estás cobrando, claro, pero lo que te roban. ¿Cómo pasó, claro, en el tiempo con estos reajustes que se han pedido en función del haber inicial que tuvieron los juicios momento? Claro, es que es fundamental la redeterminación del haber inicial. Y en los autónomos no, es decir, dentro de la reparación histórica, el fallo Mackler no está. Que es el que ajusta, justamente, es decir, ajusta determina el haber inicial de los autónomos. Entonces, el que tiene aportes mixtos, autónomos, y en relación de dependencia, le va a dar un aumento en la jubilación mensual, pero no le va a dar lo que le corresponde ni cerca. Y eso, yo no escucho que lo digan en ningún lado. Antes a mí me llamaban para hablar de todas las radios, canales de televisión. No me llaman más. De que empecé a decir todo este tipo de cosas. ¿Y por qué hay complicidad manifiesta? No me llaman más. Al saber cuál es que pasa, Sassani, esto es así. Pero yo no es que esté a favor o en contra de alguien. Porque vos sabés, yo cuando estaba en los kirchneristas, los critiqué. No es cuestión de un partido político. Es cuestión de que al jubilado lo estafaron todos los gobiernos. Porque desde que yo me acuerdo, el primero en bajar la movilidad fue Alfonsín. Sí. Y que habíamos tenido fallos favorables en ese momento, porque yo empecé ahí a hacer juicio con Segba. Con Segba. Ah, con Segba, sí. Yo empecé a hacer juicio en esa época. Y ahí después con Alfonsín dieron vueltas y vueltas y vueltas hasta que sacaron a Paredes Menem y saca el fallo Chocobar. Bueno, ese fallo fue nefasto. Ese fallo fue... Jodió a 2-3 generaciones de jubilados. Sí. Los robó a todos descaradamente. Sí. Después de Chocobar, descubrieron que no había movilidad hasta que vino el 13%. ¿Se acuerda? 2001, sí. 2002. Sí, sí. Bueno, yo empecé a hacer despelote por ese 13%. Empecé a volver a hacer el que era antes cuando era delegado en Segua. Sí. Donde yo tenía a todos los jubilados de Segua detrás mío, haciendo juicio. Cuando yo salgo con el 13%, logramos sacar algunos amparos con algunos jueces de primera instancia y logramos fallos de cámara también de segunda instancia favorables. Tenemos como la doctora Maffei, que ahora es una de las asesoras de este gobierno con respecto a esta reforma que quieren hacer en el 2019. Esa señora, que es una caradura, en aquel momento fue al Congreso de la Nación a defender lo que se llama la intangibilidad de los saberes de los jueces, que no debían descontarse. Pero al jubilado, que tiene un ingreso que es alimentario, ella no lo defendió, ella falló en contra. Falló a favor del gobierno, que podía retenerle un 13% a un haber alimentario, porque superaba los 500 pesos. Cuando ya estaban cobrando, a lo mejor... 5.000 o 20.000. La cuestión es que después de eso vino el fallo Sánchez, que fue un fallo del 91 al 95. Le aplicaron la movilidad porque decían que había paridad, entonces no existía. Pero el fallo 91-95. Porque aplicaron la ley de convertibilidad. De exacto. Ese momento, y bueno. Decía que no, al no haber inflación y no haber variaciones en los precios, el salario real no se movía. Ahí importaba. Hoy no importa más el salario real, porque si vamos al caso, si vos tenés un beneficio que tiene carácter alimentario, tendría que tener relación directa con el costo de los alimentos, justamente que uno tiene que comprar con ese. Sí, porque son alimentarios, ese es para comer. Claro. Entonces, no es para viajar, como estos payasos que te dicen que te dan viajes con descuento para ir a Cancún, para ir a comprar los medios con viaje. No, la gente tiene otros problemas más graves que viajar. Bueno, y a partir de ahí después vinieron las demás leyes, pero acá hay una cosa que es concretísima. Esta reparación histórica, ¿qué es lo que ha hecho? Primero, permitir el lavado de los capitales que tenían afuera los señores familiares y muchos de estos señores que hicieron un blanqueo que prohibía la ley que esos blanqueos lo hicieran los familiares de los gobernantes. Por un decreto o casualidad, 3:30 p.m. pueden blanquear todos. La base fundamental o el fundamento de esa ley era que con ese dinero le iban a pagar a los jubilados. Iban a solucionar el problema de los jubilados. Por eso la reparación histórica. Claro. ¿Y qué solucionaron? ¿A dónde fue la guita? Pero ellos pícaramente hacen una reforma de la ley 26.425 que prohibía el uso de los dineros del Fondo de Garantía y Sustentabilidad si no lo aprobaba el Congreso con las 2/3 partes. Y resulta que ahora el Congreso no necesita las 2/3 partes, solamente necesita un decreto de necesidad y urgencia y mete en mano a la guita que no era de ellos, que es del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que era dinero legítimo de los jubilados porque eran de los aportes patronales y de los trabajadores que habían aportado a las AFJP. Ahora, yo hago una pregunta, no sé, por ahí nosotros, yo no sé si soy inocente o por ahí no entiendo bien las cuestiones. Si una persona blanquea, ¿no es cierto? Blanquea $1.000.000. Bárbaro. El origen de ese $1.000.000 no puede ser de terrorismo, no es de narcotráfico, que tiene que, la única manera que lo puede, el blanqueo, es que lo haya evadido fiscalmente. Entonces vos te estás declarando evasor. Exacto. No sé, vos te estás declarando evasor y después de eso nadie te controló. A ver, vamos a pasar de vuelta. Yo voy a declarar $1,000,000 que blanqueo $1,000,000. Y yo vengo facturando todos los meses, anualmente, ponele $800,000. ¿No es cierto? Si yo al otro año facturo $800,000 otra vez, me tiene que venir a controlar. Porque si yo facturando $800,000 evadí $1,000,000. No pasa. Es más, toda la gente, es decir, la gente que blanqueó es a la que menos se lo controla. Claro, que la tienen afuera, inclusive. Claro, es que realmente con la presión. Pero vos fíjate el pensamiento del gobierno este, que las offshore son legales, cuando en el mundo han renunciado varios presidentes. Claro, en realidad, por un tema así. En la realidad, las offshore son legales. Sí, pero ¿qué legalidad tiene si vos no la declarás? Exactamente. Es decir, legal es legal. Ahora, vamos a buscar otro tema. Vos tenés una sociedad en el extranjero, offshore, y yo soy, no tengo conexión con el Estado, no soy proveedor del Estado, no estoy en el gobierno, ni nada. Y tengo un offshore afuera. No es ilegal. El tema es cuando vos tenés un offshore y sos narcotraficante, corrupción, evasor. Sí, sos funcionario, sos ministro, secretario de Estado, sos diputado, sos senador. Ahí ese. Sos ese, ingeniero. Ese es el problema. Aparte de otra cosa, el dinero lo tiene afuera. Vamos a ser realistas. ¿Quién va a venir a invertir a Argentina? Con la presión fiscal que tenemos. ¿Cómo? Si vos sabés que vos venís acá a invertir acá, ¿qué tipo de negocio vas a poner para competir? ¿A dónde? ¿A dónde voy a competir? Si con la presión fiscal que tenés, cada 5 años el Estado te saca todo lo que vos tenés. Y sí, eso sí. Soy así. Es una realidad. Pero entonces decimos Estado, decimos los gobiernos de turno, porque cada gobierno quiere llevarse el pedazo que le corresponde por haber gobernado. Porque no jodamos, los sueldos que tienen, vos fijate, secretario de Estado, gobernadores, inclusive diputados, senadores. ¿Cuánto ganan? Comparado con lo que gana un trabajador promedio, vamos a tomar promedio trabajador, porque el promedio trabajador sí habrá los CEOs que ganan mucha plata. Claro, pero de ahí para abajo. No, Rubén, pero ese es el sueldo que vos ves. Sí, sí. Yo no creo que nadie trabaje por ese dinero. No, por supuesto. eso es lo que vos muestra. No son caputos que juegan en la Champions League, según Peña, porque es un gran empresario que vino a sacrificarse y a dejar sus negocios privados venir a trabajar por el país. Si vos agarrás y lo pensás seriamente, es decir, te agarrás y te pones en el lugar de esa persona. Es como el sacrificio de Galucho. Claro, Galucho, presidente de YPF. ¿Realmente se sacrificó? Él estaba en Inglaterra. Ahora, estaba en Gran Bretaña, en una empresa petrolera. Claro, creo que era la Shell. ¿Por qué decís que se sacrificó? Por supuesto, sinceramente, si vino por ese dinero, se sacrificó. No, pero es que no vino por ese dinero. No. Vino para hacer negocio con el Estado. Esa es la cuestión. Es decir, si uno, Galucho, uno piensa bien, dice, bueno, se sacrificó. Pero no hay que ahora. Lo que pasa, Luis, que no hay que pensar ni bien ni mal. Hay que pensar solamente. Pero si vos pensás, por ejemplo, Galucho vino a sacrificarse. A sacrificarse. Estuvo dirigiendo YPF, ¿no? Después que se nacionalizó. Era el funcionario con el mejor sueldo de todo el país. De todo el país. 400,000 pesos aparte. De sueldo tenía hace 3, 4 años atrás. Aparte, hoy tiene una petrolera, salió recientemente ahí. Hoy tiene una petrolera con $2,000,000,000 la petrolera. Sí, con 400,000 pesos no hacía nada. Bueno, vas a. No, 400,000 pesos. Con 400,000 pesos no va a contar con juntar $2,000,000,000 en 2 años. Entonces estamos en lo que te digo, ¿no? Claro. Estaba haciendo un esfuerzo, pero Sí, había, otra cosa había. Fue tanto el esfuerzo que sí. El que hace siempre el esfuerzo somos nosotros. Mirá, fue tanto el esfuerzo que se hizo encima y salpicó para todos lados. Ustedes me están haciendo pensar mal, amigo. Yo soy mal pensado. Yo en Rosario se piensa mejor. Yo soy bueno, yo pienso que la gente es buena, no sé. Bueno, los maestros viejos de Rosario me enseñaron a ser así. No sé los nuevos que hay ahora, si son iguales. Pero a mí los maestros, mi vieja principalmente, era terrible. ¿Sabes qué me decía mi abuelo, sexto grado? Sí. Mi abuelo. Siempre me decía, nunca tires un golpe si no tenés la cara cerca del otro. Porque le podés errar. Y generalmente cuando le tirás un golpe a alguien, te la va a devolver. Entonces cuando vos tirás el golpe, tratá de tener, asegurate de pegarle. Sí, señor. Siempre me decía, y eso viene a colación de todo lo que hablamos hoy a la tarde, y todo el caminito que vamos me hice. A realizar, sí. Claro. Sí. Es un año, de estrategia. Un poco vamos a comentar. Vamos a comentar un poco lo que vamos a hacer. Yo voy a comentar el caso que te había dicho, que el que más me llamó la atención. Yo tengo... Les pido un segundo, sí. Les reitero a quienes... está escuchando este programa en forma ahora, que lo agarró ahora en forma avanzada, es que no tenemos mensajes, que hoy no vamos a pasar mensajes porque tenemos un problemita ahí con la línea que no está tomando, no reproduce los mensajes, así que lamentablemente no van a salir al aire. Y con quien estamos es con el doctor Luis Sassani, que es un abogado previsionalista desde Rosario y que van a hacer algo en conjunto con Rubén Giovannini, que ahora nos van a explicar. Bueno, vamos al tema, te voy a comentar de una persona que justamente te dije hoy. Es un matrimonio joven, dentro de todo. Ella tuvo un problema de ceguera que fue degenerativo y fue avanzando cada vez más, que quedó ciega. Antes de quedar ciega, la mujer esta agarra y renuncia a su trabajo porque no, es decir, para las labores administrativas que estaba haciendo, necesitaba ver. Y ella entendió que no podía seguir haciendo el trabajo, entonces agarró y renunció. Entre estudios y tratamientos se le pasó el plazo hasta que le dieron lo que sería el certificado de ceguera. Exactamente. Entonces se le pasaron los 18 meses para pedir la jubilación. Esto fue hace 10 años. Pido la jubilación. Es decir, no tenía dentro de los 3 años los 18 meses que exige la ley para poder ser irregular con derecho. Exacto. Bueno, presento la jubilación, me la rechazan, se me dice, no corresponde, teniendo 18 años de aporte y con 40 años de edad, 45, perdón. Así que imagínate vos. Y ella era aportante regular hasta que renuncia al trabajo. Claro, exactamente. Por el problema que ya tenía, una disminución en el problema visual. Claro, hasta que quedó ciega. Cuando hacen el dictamen, la Junta Médica dice que tiene, que no es que visión disminuida, pone, está ciega y visión cero y irrecuperable, porque te pone también el factor de recuperación, entonces dice irrecuperable. Bueno, presento la jubilación por invalidez por ceguera, se la rechazan, vas a juicio, le hago juicio, porque la verdad, si estos son juicios, o sea, Rubén, que no es que se, con esto no se gana mucho dinero, sino que es más que todo, me dio lástima la persona. Es humano, es una porque cosa... Porque persona trabajadora, ¿viste? Una persona laburante. Encima, ella ciega y el marido ciego, los dos. No es que uno se sostiene con el otro, son los dos ciegos. 10 años hace, Rubén. Hace 4 años y medio que tengo sentencia y orden judicial de pago y no le pagan. Me tiene reclamo y tú le siguen sin pagar. La trabajadora social, ni siquiera por piedad, una persona que está ciega, que mientras vio, laburó siempre. ¿Aducen algún motivo o es decidida unidad? No, dice que no corresponde porque no cumple con los requisitos del decreto 460. Pero para eso ya hubo un fallo judicial y hay un desacato. Claro, hace más de 4 años y medio. Una desobediencia al juez. Una desobediencia a un orden judicial. Sí, hay un orden judicial. Bueno, en este caso y en muchos otros casos más, yo agarré y hice un recurso de queja. Lo presenté ante el UDAI, Rosario. Bueno, el recurso de queja, tramitó todo pidiéndole que cumplan con los fallos, sí, cumplan con las sentencias judiciales. La orden del juez. pasó un carro, Rubén. Nada. Bueno, agarré y le dije al gerente que tiene responsabilidad penal con respecto a este tema. Porque el incumplimiento de una sentencia judicial o el incumplimiento de un orden judicial constituye un delito, delito para un funcionario público. Pasó un carro. Me fui, dirección ejecutiva ANSES, lo notifiqué personalmente al señor Basavilbaso. ¿Esto lo hiciste hoy? No, no, eso lo hice hace 6 meses atrás. Personalmente lo notifiqué, le di expediente por expediente, situación por situación, que tiene 180 días, 250 días de demora, esta que tiene 4 años y medio, que es la que realmente más bronca me da, pero bueno. Ya está notificado. Pasó otro carro por ahí. ¿Sabes qué? Es un carro más grande. Un poco más grande el carro. ¿Qué hago? De más peso. Es que esperé 45 días y digo, a lo mejor no lo leyó, le metí un protodespacho. Con, explicándole todo de vuelta lo que había pasado antes. Tampoco. Una jardinera pasó también, parece, con un sulky atrás y se lo llevó puesto. Esperé un tiempo más, digo, bueno, a ver si por ahí reacciona. Esperé 2 meses más, fui a Casa Rosada. Lo notifiqué personalmente a Macri. Le dije, acá hay un, no se está cumpliendo la ley. Hay una orden judicial que está incumplida, los funcionarios, bien gracias, no contestan, no instruyeron un sumario por el atraso, como no justificaron, es un delito. Es un delito. Es un delito y todos son cómplices. Y eso mismo les puse, les dije yo, en esta nota, en este recurso de queja, al presidente. Y si usted no hace nada, porque son gente que está bajo sus órdenes, esta situación puede seguir con su anuencia, es decir, con su consentimiento. De otra forma no va a seguir. Porque si tienen funcionarios abajo que están incumpliendo con la ley y vos no lo estás sumariando, ni lo estás intentando sumar porque sos cómplice. O sos el jefe de la banda. No sé. Bueno, una de dos. Esta vez pasó un carro, una lancha, un caballito, un avión, un petizo, un pony con un ojo menos, nada. Y mañana, justamente, me vine, viajé precisamente por eso. Voy a ir, porque me parece increíble que con todos los argumentos que le estoy dando, ni siquiera me contesten. ¿Me entiendes, Rubén? No es que me digan, mira, disculpame, a la ciega. Se nos pasó. A la ciega, que hace 4 años y medio que no le pagan. Que le diga, uy, mira, pero lo que pasa es que esperame 2 meses más, yo te lo liquido. O algo. No me contestaron, Rubén. Me ignoraron. Eso directamente es lo que en la Constitución Nacional figura como negación de justicia. Sí. Nosotros no tenemos amparo de la justicia. El jubilado tiene un artículo constitucional que lo protege y ese artículo constitucional no se cumple desde hace, qué sé yo, de 30 años por lo menos. Crearon expresamente el fuero previsional porque el fuero laboral, que era el que llevaba todos los casos, sí, había colapsado. Y el fuero previsional fue creado allá por los años 89-90. Ah, encima esta mujer sigue, la tengo hasta sin obra social, Rubén. ¿De qué, ¿De qué vive este matrimonio? De la casa y de la pesca. De la casa y de la pesca, de lo que le pueden dar un familiar, por ahí le presta, pero están desesperados realmente. Y lo que más bronca me da que viene, cuando veo venir a los dos ciegos a la oficina, yo me cabe que entran, me quiero morir, Rubén. Me quiero morir. Yo no, ¿cómo uno le explica a esa persona que tiene esa necesidad? Que es ciudadano argentino y que tiene derechos. ¿Cómo le explico lo que pasa? Claro, por eso. ¿Cómo se le explica que él es un ciudadano argentino que tiene derechos y que unos no intentaste hacerlo público? Lo estoy haciendo ahora público. Pero aparte por eso, porque vamos a llevarlo a otros estamentos, la televisión, que se conozca. Pero, ¿sabe lo que más que bronca? Que se conozca quiénes son los que tenemos al frente. No, la vamos a traer a la señora, ya hablé con él, vamos a venir con la señora y vamos a ir a ver programas televisivos. ¿Sabe lo que más bronca me da de todo esto? Que esta mujer, en 10 años, que viene cada 2 meses a mi oficina, 10 años, Rubén, nunca se enojó. Peor todavía. Ni siquiera me gritó. Yo me hubiera puteado 500 veces porque no lo hubiera entendido. ¿Me entendés? Y nunca se me enojó. Siempre. Porque sabe que no es culpa tuya. No, sabe sufrir. Sabe sufrir, porque son, es un excluido social y sabe sufrir, y le pegan y abajo hacha la cabeza para que le peguen de vuelta. Son desplazados. ¿Me entendés? Y aparte, antes de venir para la oficina, fue a 5 o 6 lugares que le dijeron que no se podía hacer nada. ¿Por qué? Porque hacer este tipo de juicio, hacer este tipo de juicio por un beneficio provisional, por el cobro de una jubilación mínima, no es negocio tampoco para el abogado, no es negocio para el abogado. Estuvo una discusión que hay que llevar, que también hay que, como hay pocos juicios de este tipo y son muy específicos, tenés que estar atrás del juez, terminás discutiendo con el juez, con el secretario, con el proveyente. ¿Por qué? Porque no te entiende lo que le estás queriendo explicar. Ahora vos fijate, ¿no? Pero ¿por qué si yo no tengo ningún estudio de leyes lo entiendo, bien lo entiende, y los oyentes lo entienden, y el juez y el secretario no lo entienden? No, es que lo que pasa es que tiene que hacer dictar la sentencia según la ley. Y en la parte administrativa en sí, tiene muchas resoluciones, dictámenes de juristas. Tiene que ponerse a estudiar un montón para dictar un fallo de ese tipo. Yo le doy todo más o menos sabido, pero tiene que agarrar y no puede hacer una sentencia. ¿Cuántas pero sentencias saca un juez? Con solo un juez con competencia federal. Previsional o seguridad social, ¿cuántas sentencias da por mes? Tiran 300. Es imposible que el juez se ponga a estudiar el caso. Estudie las 300. Son todas sándwiches. Porque son los reclamos son fáciles porque no tienen. Todo que, lo mismo es. Son todo lo mismo. El reajuste de haber. Claro, cuando vos lo sacás de ese esquema y lo metés con un beneficio que vino en un caso específico. Hay violación de los derechos humanos, claro, sí, en función de los pactos internacionales que garantizan el no abandono de personas en un estado de situación como este. Claro. Pero aparte, lo ingrato de esto, por no decir una palabra fuerte. Lo ingrato de esto es que vos viste en algún momento que a gente extranjera de otros países limítrofes le regalaban jubilaciones para que vinieran a votar. Mientras que a un argentino que tiene esta situación le niegan. Y que trabajó. Y que trabajó. Y que trabajó. Y que aportó. Toda su vida y que puso aportó. Plata al sistema. Y que ahora le nieguen la posibilidad de tener una cobertura. Que obviamente. Cuando vos quedás ciego de un accidente, puede ser de un día para otro, pero cuando vos tenés una enfermedad, un proceso, a vos no te dan inmediatamente la ceguera. Por lo tanto, ella ya tenía progresivamente, cuando trabajaba, del hecho de que renuncie a su empleo, es porque ella ya no podía seguir trabajando. Entonces, había un grado de invalidez. ¿Era una trabajadora privada o estatal? Privada. Sí. La ley puede ser muy rígida, pero también tiene sus que pueden ser demostrables en función de las pruebas que vos presentás. A mí me pasó un caso con un compañero de Segua, que él muere, tenía 38 años de aportes, tenía cáncer. ¿Viste cuando se ajustaron al retiro voluntario? Sí. Se puso una ¿cómo se llama? Una roticería, un negocio. Ahora, ¿qué pasa? El negocio fue mal. Tuvo que cerrar, pero no se dio de baja en la AFIP. No. Cuando falleció le corrieron el oficio a AFIP y AFIP vino y lo puso. No. Cuando él fallece, sí. Va la viuda a pedir la jubilación. La pensión. Porque ya había, él tenía 4 años más de trabajo del exigido por ley. Es decir, sí. Que tenía los aportes hechos, había aportado 42 años. Estaba excedido en la edad porque él trabajaba con tareas penosas, por lo tanto se podía jubilar a los 55, tenía 60 casi, cuando muere. Y vos sabés que le niegan la jubilación. La pensión. La pensión no me tuve que ir con un escribano porque no me querían agarrar los papeles. Claro, tienes que tomártelo. Vinieron con el libro de Gaddafi, ¿viste? Con un libro de tapa verde. Sí. Y ahí empezó. Dígame en qué lugar, señorita, dice la ley. Que usted no me puede agarrar los papeles. Usted podrá decirme sí o no en la resolución. Y yo sé lo que tengo que hacer. Pero a mí dígame, ¿en qué lugar usted está habilitada para no agarrarme no puede. La documentación? Es una actuación administrativa, está obligada a tomarla. Porque si te está negando el acceso a la jurisdicción judicial. Exacto. ¿Por qué? Porque sin el reclamo administrativo previo no te habilita en la instancia judicial. Exacto. Entonces, me fui con un escribano, ¿sabe cómo se...? No, no es... Enseguida me agarraron todo. Bueno, con el tiempo pensioné a la señora. Pero el agravante más grande fue que quise meter un amparo porque el Estado tenía una deuda de 300.000 pesos con el marido, que era mucho menor a la suma que debía él a la AFIP. Le dije, acá hay un juicio laboral con fallo firme. El claro. Estado no me paga. Traten de que el AFIP, que embargue la parte que él debe y que el juicio continúe y ya tiene asegurado su pago. Claro. Me lo rechaza el juez. Sí. Y no le daban la jubilación. Al final tuve que hacer juicio, que vos sabés que los juicios llevan su tiempo. Está bien, la señora se jubiló, se pensionó, tuvo su dinero, ahora, retroactivo, todo como corresponde. Todo el tiempo que pasó. Pero todo ese tiempo. Todo lo que vivió mal, ¿quién se lo devolvió? Ah, seguro que nadie. Bueno, seguro. Y esos son los daños y perjuicios que tienen todos aquellos que le hacen este tipo de perradas, porque estas son perradas. Claro, porque no es el dinero de una inversión el que estamos hablando, es el dinero que usa para vivir. Sí, el dinero para comer. El dinero para vivir. El alimentario. Es lo que marca si vivís bien o vivís mal el monto de dinero o un beneficio provisional. El salario del trabajador lo reemplaza al haberse jubilado cuando se jubila. Sí. Entonces, supletorio reemplaza. El haber jubilado lo reemplaza el salario. ¿Y para qué se usa el salario? Y el salario, sabemos que es intangible, hasta por ahí. Sí. Ha habido jubilados que les han hecho maniobras con mutuales inexistentes, le han sacado créditos. Eso he visto varios. Y le han hecho descuentos, hasta le han descontado. Préstamos que no existen. Que nunca existen. Y le han sacado hasta 60, 70, 80. Con la tarjeta Argenta. ¿Sabe cuánta gente salieron a comprar con la tarjeta que no era de ellos, que era de un jubilado? Y después se lo descontaban al jubilado. Ni se daba cuenta al jubilado. Porque no se ve ni siquiera cuando le aumentaba y demás, entonces que le venía más o menos parecido y se creían que le estaban pagando eso. Muchos, ¿eh? Mucho pasó. Realmente las cosas que hacen con el pobre jubilado es escandalosa. Por eso yo te felicito. Porque aparte yo estoy en la misma postura tuya. Sí. Y vos lo sabes bien que estoy en esa postura. Y bueno, yo me cansé que me peguen palos, ¿eh? Estoy medio cansado, me están pegando palos. Pero mirá, hoy tengo la cabeza llena de chichones. Armé la radio online. Para ponerme la internet, porque le hice un cable solo para la radio. Sí. Para que no se me carga la mía ahí en la oficina. No tenga microcorte. No tenga microcorte. Entonces una sola línea de internet, la contraté. ¿Sabe cuánto tardaron en ponérmela? Hoy me vinieron a poner. Llevo como 5 o 6 programas de radio. Anoche me bloquearon el Facebook. Anoche. Me sacaron todo, los 5.000 amigos, todo. No existo. No existo más. Vos eras amigo mío, querés entrar en Facebook y poner Rubén Giannini. No existo más. ¿Probaste eso? ¿No existe la cuenta? No, mandé a un montón de gente. Métanse a ver si. No estoy más. ¿Y probaste a hacer de nuevo la cuenta? ¿De cero? Y estoy haciendo la cuenta de cero y vamos a ver qué me hacen. Si me le ponen el mismo nombre y. Sí, pero si no me van a cargar lo otro. Ah, bueno. Porque resulta que yo soy Rubén Giannini y antes estaba Rubén Francisco Giovannini. Entonces es otra persona, por lo menos. Soy la misma, mismo documento. ¿No? Pero viste las cosas técnicas. Sí. No, pero con el mismo nombre no lo toma, tampoco. No lo toma. No lo toma. Porque ya hay uno. Se ve que molestaste a alguno. A uno o unos cuantos. Que maneja bien el teclado. ¿Y a vos te cuenta? ¿Qué te contó ese amigo tuyo que estaba en el gobierno anterior cuando vino Vudú a pedir a decirle a Kirchner que me quería hacer un. Que me quería hacer un juicio, que sé yo, una. Que me quería. Que me quería querellar. Y lo sacó cagando. Le dijo, dejá a ese loco que sin. Dejalo solo, que solo se va a caer. Bueno, la cuestión es que todas en contra son sopapos, como los que te dieron a vos. A mí con el tema de las medidas cautelares está muy enojado. Y vos fuiste. Contá el caso Capa, porque vos fuiste el artífice de ese caso. Sí, y en un juicio de reajuste pedí una medida cautelar innovativa para que mientras tramite el juicio, se le dé el aumento 2002-2006, que nadie discutía, porque el caso Badaro nadie lo discutía. Bueno, tuve recepción en la sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, ¿Cuáles son las dos medidas que se necesitan, los dos elementos que se necesitan para el amparo? Para la para la medida cautelar. Peligro en la demora. Oyentes, pues claro. Yo a veces lo explico acá, sí, sí. Pero quiero que lo explique un profesional, alguien que ha sido el hombre que saca adelante esa medida. Sí, es que primero debe haber peligro en la demora. Peligro en la demora, el hombre se estaba muriendo. Se murió. Sí, bueno, se después se murió. Pero dale, seguí. Y verosimilitud en el derecho. Que es ya estaba que derecho, reconocido con Badaro. Y después, bueno, un tercer requisito sería contracautela, pero ahí... Y una garantía que no se iba a escapar. Una garantía, ¿de dónde se va a ir? Por ejemplo. Y, bueno, en el derecho era indiscutible. A mayor verosimilitud en el derecho, menor el requisito de peligro en la demora. Eso es simple razonabilidad. Por supuesto. Este hombre, me apelaron la medida, si bien tendrían que haberla cumplido de todos modos. Sí, sí, porque la cautelar cuando sale, si sale favorable. Es el dicta en audita parte y a cumplir. Tiene que cumplir y después apelar, si que siga el juicio. Si lo para eso apelar. Está la garantía que ellos piden. Me suspendieron el expediente, me lo mandaron para acá, para Buenos Aires. No pude ejecutar, no me cumplí en la medida cautelar. Bueno, también la parte de la medida cautelar la otorgaron con caución juratoria, que justamente era por el tema de la contracautela. Y cuando fue a firmar este hombre la caución juratoria para que le paguen, que no había peligro en la demora. Sí. Ese que sí. Lo escribieron, ¿no? No veo el peligro en la demora. Sí. Se lo fueron a hacer firmar al hombre en el hospital y tuvo que poner el dedo. Porque no tenía fuerza para firmar. Uno podía ni siquiera firmar, en los dos días se murió. No había peligro en la demora. No había peligro en la demora. No. Y bueno, pasó lo mismo con el caso paradigmático con el cual la Corte rechaza el amparo. Sí. Ah, porque... En ese juicio ellos argumentan que no había peligro en la demora en el tiempo, porque el hombre tenía 70 y pico de años casi. No, y cobraba 5 veces la mínima. Y si cobraba 5 veces pero la mínima. Pero todos los otros casos que rechazaron no estaban en esa situación. No estaba en la misma situación. No. Pero eso fue el basamento para rechazar a todos los demás. Y rechazar todo tipo de sándwiches. Pero vos fijate que ese hombre, que ellos decían que no había peligro en la demora, a los 7 días del fallo, fallece. O sea, sí, y yo te voy a contar otra cosa, de primicia. Bueno, este juicio de capa siguió a nombre de la mujer. Todavía no cobró. Es uno de los reclamos que estoy metiendo en él. Todavía no le pagaron a la mujer. Ah, es una guerra, guerra, indudablemente. Esto es 2009. Sí, 2009. Estamos al 2018. 9 años. 9 años y todavía no le pagaron el ajuste de capa en la pensión de la mujer. Entonces, esta es la justicia que tenemos en la Argentina. Tenemos que hablar claro. Vos me conocés, me paro en los tribunales y se las digo en la cara. Yo no ando con vuelta. Pero yo quiero que vos reafirmes todas las cosas que yo digo acá, porque muchas veces dicen, no, este tipo miente, sin perjuicio. ¿Sabés las veces que a mí me han dicho? Sin perjuicio de la ciega que se está muriendo de hambre. Eso aparte. No es el único ¿sabés caso? ¿Sabés cuántas veces acá me han llamado y decir, deje de podrirle la cabeza a los jubilados? Que... Sí. Sí. Yo le pudro la cabeza. Porque le enseño a defender sus derechos y a que se defiendan, porque ellos tienen derechos, no son súbditos. Pues hiciste un buen artículo sobre los súbditos y el... Y el ciudadano. Hay una gran diferencia entre el súbdito y el ciudadano. El ciudadano es soberano. Porque la democracia está basada en la voluntad del pueblo. Entonces, el pueblo es el soberano. Porque de ahí surge De la voluntad del pueblo, por eso es soberano. Por eso es soberano. Entonces, porque el soberano le venía el poder de Dios y él era el que Tiene que gobernar según la voluntad del pueblo. Exacto. Bueno, todo eso es... Como diría Olmedo, ¡de acá! Es de pizarrón, porque no sucede. Sassani, quédate tranquilo que todo lo que estás haciéndote de acá, nosotros lo vamos a hacer también. Bueno. Para que veas que estás sembrando y que te agradecemos todo esto, que haya venido y que nos haya venido al programa y que haya venido con nosotros a comentarnos todo esto, porque es importante. Nosotros al fin de mes dejamos esta radio, ya tenemos una radio online que estamos haciendo, vamos a hacer un canal también en YouTube, pero la lucha no la vamos a abandonar. No, está bien. La lucha a nosotros nos dio muchos resultados, las marchas, la lucha esta, porque me acuerdo que Chocobar dormía en la siesta.